A modo de ilustración, contaremos un debate que se dio a partir de un video donde mostraban que el acto sexual heterosexual terminaba cuando el hombre acababa. Al preguntarles por qué y si su compañera de ese momento también había podido, la respuesta fue: yo creo, subrayando creo, que sí. Ignorando si efectivamente era así o una idea medio pajero autocomplaciente de ellos. El debate en cuestión se dio a raíz del primer comentario de Macho X, que decía así: es difícil saber, si no, supongo que en general los machos estarían más seguros, ¿no? Del debate participaron dos mujeres más. No vamos a decir todo lo que se dijo, pero sí rescatar que entre los argumentos de Macho X sobre lo dicho se encontraban: 1. Pues, biológicamente hablando, me parece raro que la mujer termine. Termine entre comillas. 2. Y este es el plato fuerte. ¿Y la función del orgasmo femenino cuál será? Macho X tal vez no lo sabía, pero con esta frase marcó la cancha. El comentario tiene 21 posteos más de contraargumentación de dos mujeres explicando que alguna función seguramente debe tener. Hasta que se dieron cuenta que en realidad no importaba y que por más que Macho X quisiera dar cátedra, no podía. No podía, como ellas, dar fe de su existencia. Simplemente porque no tiene lo que hay que tener: la percepción del mundo como mujer, sea cis o trans. Así como nosotras tampoco, nunca, vamos a percibir el mundo como los hombres. Nuestra cosmovisión es acá. Y damos fe de nuestros orgasmos, de nuestros placeres, de nuestros deseos, tengan estos una función biológica o no. Igual tampoco, seamos realistas, tampoco nos importa. Entendemos el sexo culturalmente, entendemos el género en múltiples formas. Y la verdad, no podemos creer, o por lo menos yo no puedo creer, que un hombre trate de decirle a una mujer que sabe lo que es serlo. O el cómo, como si existiera un cómo. Y que de última, ¿para qué gastarse si total no tiene ninguna función? De corazón les voy a preguntar, ¿no les pesan un poco las bolas cuando preguntan eso? ¿No pueden sentir un poco de dignidad, por lo menos, cuando preguntan esas cosas? Cansan, loco, son peor que un nene forzándose a creer que existe Papá Noel. Nosotras no solo somos del mismo material biológico que ustedes, sino que además, y sépanlo, téngalo bien clarito, somos mujeres. Poder increíble si lo habrá y si venimos al tema, aunque no sirva para un carajo. Y en ese Macho X te cagamos porque somos las únicas con multiorgasmo. Vos, machirulo, hacé lo que quieras, contala como quieras. Este no es un lugar, es el estado de un sitio, un sitio, un sitio. Las miradas acarician los destierros, los laberintos impacientan amantes perdidos, los náufragos olvidados deambulan por los puentes donde vieron partir sus almas. Este no es un lugar, es el estado de un sitio, un sitio, un sitio, un sitio. Más allá de este mundo donde sabemos qué hay, está ese raro mundo donde no sabemos qué hay. Más allá, no sabemos qué hay. Fugándote de las fugas, escapando sin ser perseguido, te irás. No importa dónde. Ahora, los senderos giran en círculos. No hay señales que indiquen el camino correcto. Ahora, ahora. Ya no existe norte para las brújulas. ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! A la ceguera de las pasiones. Embriáguense en océanos desconocidos. ¡Dejen! Los vientos de amor y odio los pierdan, sin brújula ni timón, por la profunda noche que inunda en eternas nieblas el purgatorio. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los jueves, al Purgatorio. La voz que estaban escuchando recién antes de nuestra presentación es Juliana Moreno. Buenas noches. ¿Cómo va? La voz que me está presentando en este momento es Gonzalo Seguel. Así, de presentaciones cruzadas, vamos a seguir presentando al resto del equipo: Mauro Salinas, Luciano Montefinales, Juan Cruz Geli, que irán pasando. Agus Gallardo. A Belén Valenzuela le mandamos un abrazo. A los operadores, que hoy tenemos como tres personas que están ahí vigilando la consola. Está Panambí con los dedos mágicos, está Rodo y está Sebastián también, que está ahí chusmeando. Me siento, viste, en los hospitales cuando están los practicantes. Claro, que le dicen un cable de plug, por favor. Sí, sí, sí, es como sí. Bueno. Tema que de hoy. Que nos convoca el día de hoy. Preséntelo, por favor. Feminismo. Pero ya que estamos. Feminazismos. Así en plural. Sí, ya que viste que igual vos decís feminismo y alguien siempre va a saltar a decir feminazi y decís, bueno, ya fue. Si vos entendiste eso. Que tiene también correlación con el nadie menos, ¿no? Que es como el mismo argumento. Que es al feminazismo, sí. Al nadie menos. Hay veces que parece, como decía la editorial, parece como que están forzando, como estás ahí en los 12 años forzándote a creer que todavía existe Papá Noel, o un poco antes, viste, como el que no quiere soltar. Y es un poco así, porque vos decís, mirá, no es así. Y empezás a hablar y la otra persona dice, no, pero. A mí lo que me mataba de la editorial, que es esto que estás diciendo, es de cómo hay gente que se fuerza a creer en las cosas como están dadas. ¿No? Porque si son así, es como tiene que ser y como toda la gente hizo que sea. Sí, y a mí me encanta porque no, si... no tienen, o sea, tanta pereza mental que no tenés el momento ese de pensarte. Podría ser de otra forma. De otra forma, y además a mí me encanta cuando empiezan a agarrar con la ciencia, ¿viste? Esta cuestión de, hay estudios, y después vos te fijás estudio y es estudios comprueban en Michigan, Massachusetts, sí, ¿no? Y todas esas cosas, y decís, de esto no es real. Estudios forzados para que den el resultado que están buscando. Claro, ¿viste? Y vos decís, bueno, pero si te estamos diciendo que todo es patriarcal, hasta la ciencia, ya como que... Te estamos planteando un pensamiento un poco más profundo que... Claro. Hay estudios que dicen que vos, en realidad, servís para la cocina. Es muy difícil. Sí. Pero bueno, Feminismo, a propósito de que se viene el encuentro de mujeres número 32 en la ciudad de Chaco. Chaco. Chaco. Así que bueno, vamos a estar hablando de eso y también... También tenemos una entrevista con Santiago Moraes, que de los espíritus que estuvieron tocando el sábado y que nosotros los estuvimos entrevistando el jueves anterior, porque así de adelantados somos y así hacemos las cosas. Una visión a futuro. Claro. Y también va a estar pasando Santiago Moraes de los espíritus con una entrevista, algunas canciones. Y bueno, después todo lo que nos reúne todos los jueves: Mineratura, el placer de hablar con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, arrancamos entonces. Ahora sí, tomamos sus oídos. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides al purgatorio. Arrojamos palabras como piedras. Arrojamos palabras como piedras. Arrojamos palabras como piedras. Mujer al fin y de mi pobre siglo. Bien arropada, bajo pieles caras. Iba por la ciudad cuando un obrero me arrojó como piedra sus palabras. Me volví a él, sobre su hombro puse la mano mía, la mirada dulce y la voz dulce. Y dije lentamente: yo quiero seguir. A mí también me arrojaron palabras como piedras. ¿Por qué esa frase a mí? Yo soy tu hermana. Era fuerte el obrero y por su boca, que se hubo puesto como sin quererlo blanda, como una flor que vence a las espinas, asomó dulce y tímida su alma. Yo también quiero seguir leyendo el poema. Es un humilde pedido de perdón por las palabras que los hombres les arrojamos a las mujeres y duelen como piedras. La gente que pasaba por las calles los vio a los dos, las manos enlazadas en un solo perdón, en una sola, como infinita, comprensión humana. El obrero, de Alfonsina Storni, para el ciclo Interrupciones. El fuego los unió una noche, la tormenta se hizo barro con la tierra, los chanchos aullaron, la sangre mojaba sus pies. La danza de los muertos es un rito casi en extinción. Los espíritus aún conservan esta antigua y desagradable tradición. Fue Frank Pragna quien los encontró luego de 28 largos años, 2 en la cárcel, 1 en el desierto, otro atendiendo un bar. Pero ahora han vuelto. Hoy en el purgatorio, Santiago Moraes de los espíritus. ¿A Maxi dónde lo conociste? ¿Cómo se conocen? Del secundario, conocimos en la Avellaneda. ¿Cómo fue esos años, esa experiencia? Mira, yo empecé cuando empecé el secundario fui a un secundario de Bellas Artes que se llamaba Manuel Belgrano, que era en La Boca, y como en tercer año más o menos, sí, tercero repetí, descarrilé, dejé de ir a la escuela y entonces mis padres me sacaron de ese secundario que quedaba tan lejos de mi casa y me mandaron a uno que quedaba una cuadra entre la Avellaneda. Y siempre llegabas tarde. Primero que sí, llegaba tarde, o iba de pijama, porque era el momento de Nirvana, ¿viste? Claro. Y uno tenía, como había un código de vestimenta medio extraño, así que a veces iba de pijama a la escuela, esas cosas, pero traía a toda la gente después a mi casa, ¿viste? Capaz si faltábamos a la escuela, traía a todos a mi casa y sacaba las hamburguesas de la heladera y comíamos todos, y después obviamente mi vieja me cagaba pedo porque era la comida del mes, ¿viste? Sí. Años después Maxi me dijo que él pensaba que yo era re generoso, y después cuando creció se dio cuenta de que en realidad era un hijo de puta que le estaba dando la comida de mi casa a todo el mundo. No sé, no me acuerdo bien cuál. Ah, bueno, y ahí lo conocí a Maxi. Nos conocimos cambiándolo. Él iba a otra división que yo. Pero en el recreo nos conocimos porque, no sé, a los dos nos gustaba mucho Nirvana. Y a él se le notaba más porque tenía el pelo de colores. Y yo me acerqué a charlar en algún momento porque, aparte, era un colegio nuevo para mí, así que no tenía muchos amigos. Y cambiamos unos cassettes de unos piratas, ¿viste? De esos que compramos en Parque Agraria. Uh-huh. Y así, bueno, se formó una amistad. ¿Cómo es esa previa para que después de varios años y de varias cosas decidan armar algo que después toma la forma de Los Espíritus? Mirá, como yo te decía, yo empecé a hacer música con Maxi. O sea, cuando la primera guitarra que me la compré porque hablando con él, como que él me convenció un poco, como que me hizo dar cuenta de que a mí me gustaba mucho la música y que no estaba haciendo nada con eso. Solamente escuchaba y hablaba de música todo el tiempo, pero no tocaba ningún instrumento ni hacía nada. Y me dijo, ponte una guitarra, que está muy buena, y compré una viola y empezamos. Me enseñó más o menos básicamente cómo tocarla y yo empecé a hacer canciones inmediatamente. Pero nada, no hicimos nada juntos como hasta 10 años después, o 5 años después, que hicimos este grupo que se llamaba Dafemin, que después se disolvió por falta de interés, básicamente. O sea, el único que le ponía garra ahí era Maxi. Uh-huh. Y bueno, después Maxi había hecho, allá por 2009, 2010, había hecho unos discos solistas y los quería presentar en vivo, y entonces me llamó a mí, lo llamó a Miguel y a un par para hacer esas presentaciones, y nos pusimos a ensayar esas canciones y empezamos a tocarlas en vivo en lugares chiquitos, y al toque como que surgió la idea de hacer un repertorio nuevo y salir de esa cosa solista de Maxi, sino que hacer una cosa más horizontal donde todo el mundo aporte. Y así fue que nació Los Espíritus. En algún momento se le puso un nombre y es Los Espíritus. Alto valle de las piedras, ámbares, el mar que encierra, esos campos de tus cabellos, son los cielos que mira, los cielos. A sus pasos da claridad, la pura verdad. En la ronda de olerse tus pasos dar claridad, pura verdad. No, no monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? Chino, un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¿Me estás robando? Chino, qué de boluda está la radio, viejo. La radio no, purgatorio sí. Un poco de vino, literatura también. Vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Gallardo, una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Normal, yo bien. Yo de mi vida privada no hablo. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. Una vez más, de vuelta en el purgatorio. Ahora sí, la sección que más disfrutamos mientras esperamos al mozo, Vineratura con Agustina Gallardo. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Abu. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me alegro. Hoy, sí, traje a pedido de equipo. Ay, sí. Primero, sí, ¿no? Un poco de vino, ¿no? Está un poco de vino. Muy seco. Hoy. Sí, que venga, que venga el mozo, por favor. A ver. Flaco, flaco. Al fin, buenas noches. Bien. ¿Qué nos trajo hoy? Te dejo, acá tenemos un cosecha 2024. Viene del futuro. Hermoso año para el Malbec. Tremendo. Se lo dejo aquí. ¿Lo destapamos? Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿querés ir presentando yo mientras lo destapo? Hoy vamos a hablar de una novela gráfica que se llama... Ahí está. Así no, pero justo. Redoble. Mejor voy a presentar leyendo algo del libro. Estos últimos días en el hospital habrían sido una pesadilla si no hubieses estado a mi lado. Gracias a vos me voy a ir en paz y jamás voy a poder agradecerte lo bastante el que nos hayamos encontrado. Le pedí a mi madre que deje en mi escritorio para vos lo que me es más precioso, mis diarios. Quiero que seas vos quien los conserve. Contiene todos mis recuerdos de adolescencia teñidos de azul. Azul tinta, azul azur, azul marino, azul klein, azul cian, azul ultramar. El azul se ha vuelto un color cálido. Así se llama la novela. El azul es un color cálido, es una novela gráfica de Juli Moró, es española. También se usó como base para una película francesa que se llama La vida de Adele, que también... Primero vamos a contar la novela porque es lo que más me gusta. Después vamos a decir algo de la película. La novela es una historia de amor. Es una historia de amor, de adolescencia, de conocerse y de lo que, difícil que resulta todo eso. El personaje principal, que se llama Emma... Emma y Clementine, en realidad las dos, es una chica de 15 años que empieza a conocer su sexualidad, pero eso le trae muchos problemas. Primero ante ella misma y después ante el mundo que la rodea, ante sus amigas, ante sus padres y ante la sociedad en general. Es una historia que va y viene entre el momento en que su novia lee los diarios de ella adolescente, que se los lega después de morir. Entonces, ese contrapunto de presente y pasado sirve también para entender muchas cosas. Es una novela muy tierna, es una historia de amor. Y esa es una de las cosas que no está en la película, o que está de una manera diferente. Una novela de amor que es mucho más compleja porque también trata las cuestiones de aceptarse como es uno. Sí, además es muy interesante al ser una novela gráfica cómo también trabaja lo visual desde otro lado. Estos pases que hacen el tiempo, lo que hace es contar el pasado, que es donde transcurre casi toda la historia, que después en la película es lo que vemos como la línea argumentativa, se podría decir, donde transcurre en blanco y negro, y el azul, como dice Clementine en sus diarios, se convierte en un color cálido a través de que todos los momentos que marcaron su vida en su orientación sexual fueron marcados por el color azul. Y eso se va notando en una historieta donde es todo blanco y negro, salvo estos pequeños detalles que aparecen en algún momento, salvo el pelo claro de Emma, que es lo que atraviesa toda la historia. La novela empieza con Clementine en la escuela y cuando ve a un chico que es más grande y aparece y la miran y todas las compañeras le dicen, mirá, te miró, gusta de vos. Entonces, después ellos salen juntos y ella dice, y antes de salir con él, se encuentra por primera vez a Clementine y cruzan solo una mirada. Ella ahí tiene el pelo azul, esto que decías vos. Entonces, de ahí, a partir de eso, el color azul se queda como algo permanente en la novela. Clementine sale con este chico que se llama Tomás y después de esa noche sueña con Emma. Es un sueño erótico en el que ellas se besan y se tocan. Y ella, cuando se despierte, dice: ¿por qué estoy soñando esto? ¡Qué horror! Se siente atormentada, se siente culpable, no entiende por qué. Y esto, desde el principio de la novela, esto marca el principio de su relación, la culpa. Y además de que sueña con alguien que no conoce, además sueña con alguien que es mujer, y ella dice, bueno, las chicas salen con chicos, entonces yo voy a salir con Tomás. Y trata de negar todo lo que le pasa con Emma, que son a principio solamente sueños. Después de un tiempo, ella corta la relación con el chico, etcétera, porque salen un tiempo, pero cuando van a tener sexo por primera vez, ella se siente mal y se va, lo deja y después le corta. Tiempo después se encuentra con Clementine en un bar gay y conversan por primera vez. No pasa nada y al otro día Clementine la va a buscar al colegio. Va a la salida de la escuela y... Y todas las amigas la miran irse con esa chica que tiene pinta de marimacho, de tortillera, así la llaman, y al otro día la desprecian. La acusan de un montón de cosas, le dicen, vos sos mi amiga, vos dormiste en mi casa y ahora que te gustan las chicas, que vas a estos lugares, que la perversidad, que lo raro, que el horror. Y ella dice, pero yo no soy lesbiana. Todavía no puede aceptar esto que le pasa con ella, que incluso las demás la acusan. Incluso en la novela lo que pasa ahí también es como un quiebre, porque más adelante, esta actitud marimacha, si se quiere, Clementine es la protagonista y Emma es la chica de pelo azul. Como que Clementine durante toda la novela, siempre va a negar de alguna forma lo que siente o lo que es. Mientras que ella misma define a Emma como una persona que vive abierta y políticamente su sexualidad. Y ahí hay un quiebre que más adelante tal vez lo leemos, que en la película no hay. Y es algo muy importante porque también trae a colación así de forma muy sutil lo que son las luchas de los colectivos LGBT, de lo que significa poner el amor como bandera. incluso en un momento no se ve bien, pero parece que Emma en un momento lleva una bandera con los colores de la comunidad LGTB en una pelea que se van después de que ella se siente mal porque no concuerdan en esta forma de vivir su sexualidad, porque ella lo ve como algo íntimo, como algo para ella, como algo que la puede hacer feliz, y Emma lo hace una bandera, lo hace una forma de manifestarse ante los demás. Esto de lo personal es político. Ellas en un momento empiezan a salir, se ven a escondidas, y empiezan, está lleno de diferencias cómo van llegando a conocerse, de peleas, porque ella está muy susceptible por lo que le pasa, entonces como que se autodefiende todo el tiempo. Finalmente sucede que están juntas, pero Emma está en otra relación también, entonces eso es otro obstáculo más. Ellas finalmente cortan, se vuelven a pelear porque ella siente que no le corta por ella sino por otra cosa, siente que la está ocultando. Hay un montón de obstáculos finalmente en esta relación. Uno de ellos es que van a la casa de los padres de Clementín y los padres las encuentran estando juntas y las echan de la casa. Ahí hay un salto temporal en el que estaban pasando más o menos los 17, los 18 años, y después de esa pelea saltan a los 30, en los que se da por hecho que todo ese tiempo ellas estuvieron juntas. Claro. Ahí sucede eso de que, por ejemplo, están viendo la tele y ven que Sarkozy gana las elecciones. Ahí estaba eso que contabas vos, que dicen que para Emma su sexualidad es un bien de cara a los demás, un bien social y político. Ahí se vuelven a pelear y se separan por una pelea en el que Clementine empieza a tomar pastillas, cae en un estado depresivo y un amigo la junta. Se vuelven a encontrar y a Clementine le sucede como un ataque al corazón o se desmaya y van al hospital. Ahí se enteran que Clementine tiene una enfermedad que la va a llevar a la muerte y queda en el hospital, que es el principio de la novela. Y es un momento también bisagra porque convive con la madre que antes la había echado, tratan el tema de la culpabilidad, y vamos a leer una parte de eso. Amor mío, vos me has salvado. Me salvaste de un mundo de prejuicios y morales absurdas, ayudándome a realizarme por completo. Nadie tiene la culpa de lo que pasó hoy. Me llevo mis mejores recuerdos y la mayoría son contigo. Nuestras vidas, nuestro amor, el azul de tu mirada y el azul de tus cabellos que hechizaron los recuerdos de mi adolescencia. Todo el tiempo en que te amé sin atreverme a vivir ese amor. Ahora me voy y vos te quedás, te lo suplico, viví. Viví plenamente esta vida tan preciosa que te queda y hacelo como lo hago ahora mismo, sin pesar y en paz contigo misma. La vida que me has dado no podía ser mejor. Una vez me preguntaste si creía en la existencia del amor eterno. El amor es algo demasiado abstracto e indefinido. Depende de lo que nosotros percibimos y vivimos. No existiría si no existiéramos. Y somos muy volubles, así que el amor también puede serlo. El amor se consume, nos desfallece, se rompe, nos rompe, se revive y nos revive. El amor no puede ser eterno, pero nos hace eternos. El amor que hemos despertado seguirá nuestro camino más allá de nuestra muerte. Por esto es una historia de amor. Es una historia de amor sin importar el género, sin importar quiénes son. En un momento Clementín le dice a los padres de Emma, ella se hubiese enamorado de mí aunque yo hubiese sido un hombre. Y este es el tema de la novela. Y este no es el tema de la película. Eso te quería preguntar. El tema de la película. El tema de la película. Yo creo que la película termina sin tematizar nada. El tema de la película no es nada. Es poner lesbianas en la pantalla, pareciera, sí. En cierto punto. Incluso hubo muchas polémicas sobre la grabación. Incluso las actrices se quejaron de cómo el director las trataba cuando grababan las escenas de sexo, que ocupan casi un tercio de la película. Hay una escena... Esta película se hizo conocida porque hay una escena de 10 minutos de sexo explícito que en realidad no es explícito porque se usaron maniquí, hubo todo como una formación, ¿no? Pero estuvieron no sé cuántos meses grabando 10 minutos, que es como el plato fuerte, si se quiere, de la película y no la historia en sí. Incluso la autora de la novela, que en un momento sí estuvo muy contenta con que se haga la película y ella misma influyó en la dirección del director, que es hombre, y después no estuvo contenta con el resultado porque no terminó tematizando las dudas de la adolescencia, el asumir que el amor es algo más que lo que la moral que nos enseñan. La película no muestra nada, evita todos los temas políticos, evita mostrar, no muestra la pelea con los padres sobre su relación, no muestra la enfermedad y el desenlace. La película es una historia de amor entre dos actores francesas, dos mujeres francesas, que termina por una infidelidad. Que en la película, en la novela, la infidelidad sí está presente, pero lo superan. La separa por un tiempo, pero después lo superan y vuelven a estar juntas. Pareciera que en la película lo único que importara era mostrar la desnudez de dos mujeres. Incluso la comunidad LGTB ha dicho de que veían en la actuación una sobreactuación o algo impuesto y que terminaba siendo porno para hombres. Claro, a mí me recordaba mucho, no entre los 10 minutos y entre los 10 minutos de esa escena y el porno soft que podemos encontrar en YouPorn. Era muy parecido, o sea, no había nada, no había nada de las características de esos personajes puestos en relación, puestos en ese acto. Y eso es algo muy loco, si se lo tiene en cuenta, porque pareciera, uno ve la serie y si la ve la película, y si la ve corrido, dice, bueno, una película, además fue muy premiada, fue muy conocida. Pero es que cuando es una película... empieza a analizarlo se da cuenta que en realidad no te deja nada y es muy parecido a cualquier otra cosa que pudiste haber visto en cualquier otro lado. Es una película visualmente bella porque lo es, pero un poco vacía. Es esa la definición para mí. Entonces, si tienen 3 horas, que es lo que dura la película... Muchas ganas. Dura 3 horas. Si tienen 3 horas y no saben qué ver... No vean la película La vida de él, busquen El azul es un color cálido, que está igual de accesible, y van a disfrutar de una historia de amor mucho más bella que la película. Muchas gracias, August. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal. El amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. ¿Sabes qué? Recién hace un rato caminaba por la calle y viste que está re oscuro, la llovizna encima me daba como de frente y me hacía como... fruncir un poco el ceño, así como las cejas. Y crucé la plaza y seguí por la diagonal y cuando subo a la vereda me doy cuenta que adelante de mío caminaba una mujer y ella se dio cuenta que yo la vi. Y en ese momento me pareció que empezó a apurar el paso y dobló a la izquierda en la esquina. Y cuando llegué a la esquina yo también doblé a la izquierda. Y cuando doblo, estoy a 2 cuadras de mi casa ahí, ya llegando. Pero ella no sabe que yo vivo ahí. Y ella, para mí, tiene miedo. Y se nota porque camina nerviosa, atenta. Volteó la cabeza 8 veces en 1 cuadra. 8 veces. Eso para mí es paranoia. Paranoia, no sé, a ser violada, a ser mutilada, a agonizar, prendida a fuego... miedo de no poder caminar. Bah, ¿qué sé yo a qué le tiene miedo? Como si yo pudiera imaginar lo que piensa. Igual para mí debe creer que la estoy siguiendo, por eso cada vez se aleja más. Yo camino más lento, así se aleja y se siente un poco más segura, porque no quiero alarmarla más. Llegó a la esquina y ahí dobló a la derecha. Yo tardé unos minutos para llegar a la esquina, pero esta vez no doblo porque seguí derecho porque ya llegaba a mi casa. Y cuando miré a la derecha, ella corría desesperada mientras miraba hacia atrás cada tanto. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 10 de la mañana, violín. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 4 de la tarde, acrobacia de piso. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. Agenda Olga Vázquez. Viernes 27 de octubre, desde las 11 de la noche, Nico Agesta presenta el disco Días que pasan y Dolezer presenta Limítrofe. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque la maternidad debe ser una elección y no una imposición del Estado. Porque legalizar el aborto no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo el purgatorio. Yo no sé cómo vienen las letras. Yo suelo hacerla, encontrar primero una melodía y después empezar a ponerle las palabras. Incluso a veces le pongo palabras solo para entender cuál sería el fraseo que tengo que tener. Uh-huh. Y después voy rellenando esas estrofas. Por ejemplo, el perro viejo le dice así. Uh-huh. El perro viejo yo sabía que tenía que terminar con ese remate, como perro viejo. Claro. Y eso es todo lo que sabía, ¿viste? Y después desconstruí todas las estrofas a partir de ahí. Durante un tiempo, digamos, tengo muchas letras del perro viejo. Tengo una versión del perro viejo que dura 10 minutos y tengo como 5 o 6 versiones con la letra distinta, ¿viste? Sí. Y iba rellenando esos casilleros con las palabras que a mí más me gustaban, con las estrofas que a mí más me gustaban. Pero la verdad que la forma de hacer una canción, digamos, es como un arte medio misterioso que... No sé si se puede hablar mucho de eso, porque es algo que nadie sabe bien cómo se hace. Canción, tenemos un cigarrillo. mucho. Y no viene una mano en el bolsillo, esperando en el andén, cruzando las vías, mirando el amor sucio de un perro. Muchos cojones, joder. Muy bien, seguimos en el purgatorio y ahora en el placer de hablar con nosotros, Lucho Montefinale. Buenas noches, tengan todos y todas. Un placer el mío de estar nuevamente en el aire de Radionauta y del Purgatorio. El placer es nuestro, Lucho. Ya lo sé. Che, te pasó algo muy loco en la voz, vamos a decirlo ahora por sí, si sí, escuchan. Sí. Estuve a punto de bajarme del barco en último momento, pero bueno, estamos acá a lo mafia italiana haciendo lo que se puede con la voz. Resistiendo con la voz. Que parezca un accidente. ¿De qué vamos a hablar hoy, Lucho? Bueno, el tema que nos convoca hoy, englobándolo, ¿no?, dentro de esta discusión que se planteó el purgatorio para este programa como gran eje, tratar de abordar el feminismo, algo que... O tal vez la causa más extrema, más salvaje, más elocuente de lo que es el machismo, digamos, es el asesinato, la desaparición de mujeres. Y bueno, en esta oportunidad vamos a abordar un caso muy emblemático que está sucediendo en este momento de la ciudad de La Plata, que es la desaparición de Johanna Ramallo, que ya lleva 2 meses y medio desaparecida desde aquel 26 de julio, donde se la vio por última vez en 1:63, aproximadamente a las 8:30 de la noche. Para ello estamos en comunicación con Silvina Perugino, ella es abogada de la causa, y bueno, hola Silvina y gracias por atendernos por estos minutos. Hola, gracias a ustedes por ocuparse del caso. No, por favor. Silvina, contanos cómo está la causa. Tenemos entendido que la fiscalía que está a cargo, la número 2, con Bettina Lacky, el juzgado de garantías número 5 con Marcela Garmendia a la cabeza, poco ha hecho. ¿Por qué la justicia, entre comillas, no quiere encontrar a Johanna? Sí, bueno, es como acabas de decir, tanto la justicia de provincia, tanto la fiscal Lacky como, más que nada la fiscal, porque en realidad... En provincia, en el expediente, cuando empieza el expediente, que empieza como averiguación de paradero, la que lleva en la cabeza la investigación es la fiscalía, ¿está bien? Bueno, sí, no han hecho ninguna medida que nos haya llevado a tener algún indicio de dónde puede estar Johanna. Por ese motivo, ya la causa no está más en manos ni de Lacky ni de Garmendia. La causa, después de la denuncia que presentamos por trata, pasó a la justicia federal. Esto se terminó de disponer el viernes pasado, donde la justicia federal, después de tomar una vista del expediente, entendió, como lo venía diciendo Marta Ramallo, la mamá de Johanna, y como veníamos sosteniendo los abogados y las abogadas que intervenimos, entendió que había indicios de que pueda haber detrás de esta desaparición una red de trata de mujeres con fines de explotación sexual. Y en ese sentido, le pidió a la justicia provincial que se inhiba de seguir entendiendo la causa y tomó la causa a la justicia federal. Eso fue una noticia que recibimos con mucha expectativa, porque bueno, estábamos esperando a ver qué decía la justicia federal y si realmente había otros ojos en la causa que pudieran ver lo que nosotros estábamos viendo hace tiempo y estábamos manifestando, tanto por escrito como en las reuniones que tuvimos personalmente con la fiscal, Bettina Lacky, y que no teníamos ningún tipo de respuesta frente a eso, ¿no? Más que negativas. Sí. Estábamos como peleando en mucha soledad. Que la justicia federal diga que sí y tome la causa fue para nosotros un respaldo en lo que veníamos manifestando. Uh-huh. Así que ya la causa ahora está tramitando por sede federal. Está bien. Bueno, decías recién que hay una fuerte presunción de que estamos ante un caso de trata de personas. Siempre esto trae aparejado una participación, por lo menos... Iba a decir prejuiciosamente, pero siempre tenemos argumentos históricos para decir que es así, que es la participación o la posible participación del aparato represivo encarnado por la policía que puede haber jugado un papel. Bueno, la policía amenazó a un integrante de la familia, lo cual, bueno, es bastante elocuente, ¿no? Cerrando este círculo que ustedes presentan. Sí, eso está hecha la denuncia en la fiscalía que la presentó Marta Ramallo, una denuncia por un sí, una amenaza a un hermano de Joana, sí. ¿No? Un poco a lo mejor también quedó pendiente la otra parte que me preguntaste que no te respondí acerca de por qué la justicia no la busca, pero vamos, te respondo las dos cosas. Digo, sí, nosotros, el delito de trata es un delito que es un delito complejo. ¿Qué quiere decir? Un delito simple, un hurto es un delito simple, digamos. Alguien que te roba la billetera en un bondi, yo qué sé, es un delito simple que lo puede cometer una persona de forma desorganizada, sin logística, sin aparato, digamos, de cobertura que lo pueda cubrir, que lo pueda esconder, digamos. Es un robo, es un, viste, el punga, como se dice a veces. O un robo desorganizado, que también puede ser a mano armada, pero que es un robo que no tiene un aparato organizativo atrás. Uh-huh. El delito de trata, por las características que tiene, estamos hablando de otro tipo de delito, que es el delito organizado, donde tiene que haber, por eso hablamos de redes, ¿no? Claro. Comentamos que la trata es la captación de más que nada mujeres, la captación, digamos, tenerlas retenidas, la retención y el traslado también, digamos, para cooptar, secuestrar, retener y trasladar, tienes que tener todo un aparato, una logística que es muy específica y habla de un delito muy, muy complejo. Uh-huh. En esa complejidad actúan varios factores, ¿no? A lo mejor no sé si corresponde ponerle a hablar de toda la fuerza de seguridad, pero seguramente en algunos casos puede haber agentes que sí puedan estar de alguna medida o tener conocimiento o tener de la cuestión, por también una cuestión netamente territorial, digamos, si una red de trata funciona en un territorio donde hay una fuerza de seguridad que también funciona, uh-huh. es casi lógico que se van a conocer, digamos, uh-huh. ¿no? Entonces puede haber algún tipo de connivencia, puede haber un tipo de por lo menos no investigar a tal o cual persona, ¿está bien? Claro, omisión. Claro, exactamente. Por eso nosotros desde un primer momento y sin a lo mejor una prueba específica que nos diga que acá hay una connivencia, digamos, probada de la policía, pero para evitar cualquier cuestión planteamos desde un primer momento que investigue una fuerza que sea extraterritorial, digamos, que no esté inmersa en el territorio de, por ejemplo, de la zona roja de La Plata, que es donde desaparece Joana. Uh-huh. Digamos, como una medida preventiva, digamos, aunque no tuviéramos la certeza de que cualquier agente de la fuerza que está en el territorio estuviera participación en este hecho, pero por una cuestión preventiva, claro. dijimos, traigan una fuerza que actúe extraterritorialmente, y es otro de los pedidos que el ACI desoyó sistemáticamente, que desoyó de esta parte, digamos, uh-huh. ¿no? Nunca nos hizo caso omiso a esos pedidos. Claro. Así que bueno, sí, es tal cual como vos lo estás planteando, por eso ahora también no interviene más la policía de provincia. Sí. Después con respecto a la primera pregunta que había quedado, con respecto a si por qué no investiga la justicia, bueno, hay una cuestión de género, eso lo vemos, los delitos donde son víctimas mujeres son delitos menores para la justicia, eso en términos generales, ¿no? Sí. Yo no hablo específicamente de esta fiscal, sino que en términos generales los delitos donde son víctimas mujeres parecen ser como delitos devaluados, ¿viste? Como que tienen menos valor que otros, y también entra a jugar una cuestión de clase también, ¿no? Porque claro. hay una justicia para una clase social y una falta, o una injusticia, o una falta de acceso a la justicia para una clase social más baja, trabajadora, digamos. Está bien. Silvina, para ya dejarte libre, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, ahora después del cambio de fiscalía a la Fiscalía Nacional, ¿cuál va a ser los pasos? ¿Qué es lo que tenemos que esperar de este caso? Mira, en principio ya recibir como buenas noticias que ya la justicia federal está actuando. Uh-huh. Hoy Marta fue recibida por el fiscal y por el juez, pusieron a disposición su fiscalía, la escucharon, tuvieron una reunión donde los dos estuvieron una escucha muy atenta y muy respetuosa de lo que ella quería decirles. Así que por ese lado estamos muy satisfechos después de... Y bueno, y que también no solamente el juez y el fiscal, sino las agentes de la justicia que están trabajando en el tema, que son las secretarías, ¿no?, de cada organismo, también se pusieron a disposición nuestra. Están ya trabajando, ya hay medidas que se están llevando adelante. Así que estamos expectantes de que se pueda hacer un trabajo en profundidad con organismos de nación, con fuerzas de que son, bueno, esto que te decía, ¿no?, que no tienen territorialidad acá, sino que son fuerzas de otras sí. órbitas. Así que, bueno, ahora a la expectativa y seguramente que vamos a poder encarar un laburo en conjunto junto con la querella. Marta ya está presentada como querellante en CENUS, ya está aceptada su querella. Así que vamos a trabajar parece que vamos a trabajar en conjunto y bien con la justicia federal, así que estamos satisfechos con esta nueva etapa de la investigación. Bueno, es una buena noticia, nos alegramos y bueno, vamos a seguir al tanto y seguramente estaremos molestando más adelante. Dale, no. Gracias, moleste, al contrario. Silvina, por estos minutos con el Purgatorio y Radionauta. Un abrazo. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, hoy hablábamos con Silvina Perugino, abogada de la causa de la desaparición de Johanna Ramallo, que ya lleva 2 meses y medio sin saber dónde está, y bueno, hay una fuerte presunción de que fue captada por una red de trata. Está bien rescatar que no, en el Purgatorio hemos hablado sobre uh-huh. este tema en la editorial, y que también está bueno que haya cambiado de carátula, como hemos dicho. Importantísimo, en su momento. Y también que es hora de empezar a ver este grito también como de todos, ¿no? Como que la trata también es una desaparición y pareciera que es destinada nada más, no nada más, pero fuertemente en las mujeres, y que a nadie le importa, ¿no? Incluso internamente. Claro, sí, sin duda. Bueno, ya tenemos el caso emblemático, ¿no?, con todo lo que conlleva y lo que significa el caso de Marita Verón y toda la lucha de Susana Trimarco de atrás. Pero bueno, esperemos que no siga este mismo camino, este caso en particular, y que se resuelva lo antes posible. Y desde el Purgatorio exigimos la aparición con vida de Johanna Ramallo ya. Muchas gracias, Lucho. La crecida sí tiene ahí que ver con una historia que tiene que ver con el río, ¿no?, de ahí de Uruguay, Entre Ríos. Sí, con la crecida del río Uruguay, justamente. Que mi papá es de un pueblo ahí que se llama Bella Unión, un pueblo de Uruguay que está al norte de Uruguay. Y está, limita por el río Uruguay con Corrientes y para arriba con Brasil. Y bueno, a veces crece el río. Y esa canción está en mi cabeza, está ubicada en ese pueblo. A mí, vos sabés que esa canción, como que antes de saber todo esto, de que había alguna relación ahí o medio con el río, como que esa forma de crecida que relata el cuento, bueno, la canción, es como una crecida larga también, como que son así las crecidas del río Uruguay, ¿no? Que el río crece y durante 2 meses se va a quedar ahí crecido y después va a empezar a bajar. No es como, por ejemplo, acá lo que conocen en La Plata, que crece así, que empieza a salir agua de todos lados y crece. Sí, no, allá crece y se queda como estancado, arriba de la calle hasta la plaza llega, pero aparte de la plaza y el río hay, no sé, pero yo creo que hay 5 o 6 cuadras, y todo eso se llena de agua, y el agua llega hasta la plaza y, claro, quedan todo un sector queda aislado, ¿viste? Claro. En medio de eso se trata, como una imaginación, ¿no? Una persona que es separada de alguien a quien quiere volver a ver. Yeah. yo te vuelva a ver. Y la muerte, la muerte. Ahora sí, de vuelta en el purgatorio. Ya casi que nos quedan las últimas parroquiales y nada. Nos acompaña el señor Mauro Salinas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Está. Que ya estuvo pasando también, aunque sí, sin el reconocimiento que se merecía. No me reconocieron, pero yo creo que la gente me reconoce. También estuvo pasando. La gente lo pide. Y lo aplaude cuando se va de la cancha. ¡Vamos, Mauro! Saluda a la gente. Estuvo pasando también la señorita Bus Gallardo hablando sobre el color, el azul es un color cálido, y Lucho Montefinale, que hablamos sobre el caso de Joana Ramallo y a lo mejor la abogada. Sí, para mí también nos estuvo operando, así que hemos repasado alguna. Y también las canciones de Santi Moraes, las inéditas. Santi Moraes. Propiedad del purgatorio. Yo quiero aprovechar este momento antes de irnos. Ajá. Para hacerles una pregunta, aprovechando que estoy con ustedes dos acá. ¿Vieron que hoy hablamos de feminismo? y pareciera que el feminismo es algo abstracto que conlleva a las mujeres. Ahora, les hago una pregunta y lo tienen que responder rápido, sin pensar. ¿Ustedes se dan cuenta de cómo el machismo modifica hasta sus cuerpos? Sí y no. ¿Vos, Mauri? Yo creo que lo debería pensar un los siglo. Los cuerpos, cuerpos no, hablando, cuerpos que... de los cuerpos que ven en el espejo cuando están en bola antes de bañarse. Sí. No sé si ese es que el machismo o es algo más que afecta a la cuestión de la forma del cuerpo, ¿no? Pero encontrar un pantalón, ponele. Pero no. Yo hablo de los cuerpos. O sea, sí, todo lo cultural que sabemos, lo cultural, joya. Está, perfecto. Ahora, los cuerpos. ¿Ustedes se dan cuenta que modifica hasta los cuerpos? ¿Sí, como o no? Que un hombre tener tetas está mal. No. Los cuerpos que ustedes tienen, las corporales. Se los voy a dejar pensando. ¿Ustedes se dan cuenta, señor, señora, joven, jovena, oyente, cómo hasta los cuerpos son modificados? Yo creo que me voy a quedar pensando. Hasta sí, yo también. Un siglo y medio. Así que, muchas gracias. Chau, che. Fue el purgatorio. Cambio fuera.